Después de repasar la realidad argentina con Pablo Broder, ahora nos distendemos un poco y hablamos de deportes con Federico Buizán. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están por ahí? Un placer enorme. Muy bien, aquí esperando el fin de semana y a ver qué novedades traes. Sí, bueno, el fútbol arranca hoy de noche, ¿eh? Hoy ya tenemos fecha, estamos entrando a jugar las últimas 5 fechas del torneo de apertura. Y hoy ya juega Nacional. ¿Por qué juega Nacional hoy viernes? Porque bueno, la semana que viene tenemos Copa Libertadores y los equipos pretenden siempre tener más horas de descanso entre partido y partido. Hoy a las 8 de la noche Nacional con Fénix, obligado a ganar porque bueno, está a 5 puntos, quedando 15 por jugar. No tiene margen de error Nacional en la lucha por el campeonato y no depende de sí mismo. Y va a enfrentar a un equipo que hace 9 partidos que no gana. O sea que todo el contexto lo lleva a no fallar. Mete 3 cambios Gutiérrez, uno en el lateral derecho, Lozano por Morales, otro en ofensiva, Zavala, que arranca de titular por Fagundes, y cambio de número 9, porque también va a jugar Ramírez por Gigliotti, que se desgarró y que será ausencia en estos días en Nacional. Fénix cambió de técnico, lo tiene a Leonel Rocco después de Damián Santín, y bueno, el partido va a las 20 horas en el Gran Parque Central en la noche de hoy. Fede, o sea, Nacional tiene que mejorar, mejora mucho, ¿no?, en funcionamiento. ¿Cómo está Fénix en la tabla, en puntaje? No, está abajo. Te decía que lleva 9 partidos sin ganar. Ganó la primera fecha y después no ganó más. O sea que la obligación de ganar es a 2 puntas. Los dos están re... Sí, por supuesto. ¿No? Fénix, y bueno, Fénix necesita cambiar un poco la pisada por algún cambio de técnico. Pero el que está... La urgencia siempre la tiene el equipo grande y más Nacional jugando de local, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... Es real que Fénix, recién lo charlaba con uno de los jugadores, cuando vos empatás, perdés, en algún momento querés cambiar un poco la racha, ¿no? Así que veremos qué resistencia le puede ser a Nacional. Después el sábado tenemos 3 partidos, mañana temprano Racing-Liverpool, a las 3:30 Peñarol-Danubio y a las 20:30 Plaza Cerro Largo. Ahí, bueno, vamos a tener 2 partidos de los equipos que están arriba, ¿no? Me parece el mejor partido de la fecha es Peñarol-Danubio, por Peñarol que está primero, pero por Danubio, que es un equipo que tiene identidad. El otro día jugó un buen primer tiempo con Nacional, tiene jugadores rápidos, va a ser un partido que lo va a exigir a Peñarol por la dinámica que juega Danubio, ¿no? Peñarol viene del empate en Melo con todas las polémicas postpartido, y bueno, también es real que ha bajado un poquito el rendimiento, que le han marcado mejorar eso, que le han hecho algunos sistemas defensivos que lo han complicado, le han tapado a Seba Rodríguez. Entonces, bueno, se ha ido la Quintana, entonces también es una prueba para Arias de poder ganar. Pero el de local ha funcionado bien, de 6 partidos ganó 5 como local y empató 1, o sea que ha sido una localía la de campeón del siglo bastante fuerte, ¿no? ¿Y con qué cambios viene? Bueno, vuelve Coelho a jugar como zaguero, seguramente con Menose, y yo creo que va a haber algún cambio en el lateral. Puede jugar Milans por Aguirre Garay, no tengo tan claro el lateral por izquierda, pero puede volver Lucas Hernández. Y la duda está ahí en la mitad de la cancha. Si el otro día jugó en Melo el pibe de la sub-20 García y lo hizo muy bien, para mí fue el mejor volante, pero capaz que vuelve Omenchenko. Creo que por ahí estarían los cambios. No sé, arriba Kevin Méndez, Arezzo y probablemente Rossi, ¿no?, de titulares en Peñarol. Es un lindo partido el de mañana por la tarde en el Campeón del Siglo. ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, Cerro Largo, que está segundo a 2 puntos, tiene que ir a Colonia, pero bueno, la verdad que Plaza tampoco está bien. Cerro Largo sabe que este es un partido muy importante. Después el domingo Boston River Defensor quedó segundo en el torneo y bueno, va con Boston, que cambió de técnico y el otro día perdió en el cambio de técnico. Va River con Wanderers, va Cerro Largo con Montevideo City Torque. En ese partido de Cerro y Montevideo City Torque hay técnicos que debutan. En Cerro debuta Gustavo Ferreira y en Torque debuta Nardi, los dos con problemas de descenso. Y el lunes la fecha se cierra 19:15, La Luz con Deportivo Maldonado que ganó los últimos 2 partidos, que viene creciendo en el campeonato el equipo de Coito y que juega con La Luz. Así que bueno, eso es lo que está planteado de la fecha 11. Después la semana que viene tenemos a los grandes jugando de local acá en Uruguay. El miércoles Nacional con Independiente de Medellín por la Libertadores y el jueves Peñarol de local en el Campeón del Siglo con Millonarios de Bogotá. Y los dos equipos chicos que juegan copas internacionales salen a jugar fuera del país. Liverpool tiene que ir a Quito para jugar con el Independiente del Valle y, bueno, después Danubio tiene que ir a Paraguay para jugar con Guaraní. Así que, bueno, la semana que viene tenemos mucha actividad. Bueno, ¿y en lo que tiene que ver con los demás temas de esta semana? Bueno, el tema de Bielsa, que va a ser el técnico uruguay, ¿no? Eso está absolutamente confirmado, simplemente falta el tema de la presentación, el papeleo, pero bueno, cada día está más cerca de ser presentado y de empezar a trabajar. Lo que están tratando de resolver ahora es un poco el plan de trabajo que va a tener. Seguramente en mayo viaje a Europa para charlar con los futbolistas de la selección y después en junio tener la posibilidad de los primeros amistosos, que Uruguay tiene muy avanzado jugar contra Nueva Zelanda y con Australia. Y bueno, está mirando los jugadores, está sacando conclusiones con su equipo de trabajo, pero bueno, eso también está arriba de la mesa. Después, bueno, señalarte que ayer jugó Pelistri 8 minutos con el United, entró con el partido 2-0 y se lo empataron con el Sevilla por la UEFA, por la Europa League. El Sporting de Coates, que fue titular, cayó con Juventus, tienen ahora el partido de vuelta. Ricardo Scheinlinghi, que dirigió Nacional, ayer asumió como técnico de Independiente, con graves problemas económicos Independiente, con una situación muy inestable, bueno, arregla Scheinlinghi. El fin de semana también, Jorge, me parece que es otro punto para seguir, arranca el Brasileirao, que es el torneo más importante de Brasil, que tiene récord de futbolistas uruguayos jugando este año en el Brasileirao. Casi todos los equipos hay algún uruguayo, ni que hablar que, bueno, Gremio con Suárez y con Felipe Carvalho, Flamengo que tiene a Arrascaeta y a Guillermo Varela, Vasco da Gama, que tiene al Pumita Rodríguez, yo qué sé, David Teranzi Canovio en el Atlético Paranaense, Mastriani en el América, está Cepelini en el Cuiabá, hay un montón de uruguayos en varios equipos jugando el Brasileirao, te nombré algunos de memoria, así que bueno, es un torneo lindo, y después como siempre, bueno, vuelven las ligas del mundo, ¿no? Inglaterra, Italia, España, con mucha actividad el fin de semana. Volviendo a lo de Bielsa, en la medida que los días han ido pasando, ¿qué ambiente encontrás en la gente del fútbol? ¿Cómo, de alguna forma, asume el mundo futbolístico de Uruguay lo de Bielsa? Con respeto, con un nombre que estamos hablando de, no sé, debe estar en el top 10 de los técnicos más importantes del mundo. Obviamente que también con algunas a mí consideraciones que me han llamado la atención, algún técnico uruguayo que ha dicho, me gusta Bielsa pero prefiero un uruguayo, y está, es respetable. Me llaman la atención en entrenadores que han dirigido fuera del país, claro, que se han hecho millonarios dirigiendo equipos en el mundo, que por tener el pasaporte extranjero le pongamos el pero, ¿no? A mí háblame de fútbol. Bielsa lo que genera es la ilusión de un equipo que vaya al frente, de una revolución futbolística. Después lo logrará o no lo logrará, será otro tema. Pero los equipos de Bielsa tienen presión alta, son equipos que juegan por abajo, que van al frente, que juegan contra el delantero. Después, si el equipo rinde o no rinde, es otra cosa. Pero me parece que en el futbolero, que está muy metido en los sistemas de juego, que le gustan los equipos protagonistas, genera una gran ilusión. Yo creo que en la gente despierta admiración, y que no es un nombre más, no estás trayendo cualquier nombre, estás trayendo un destacado, un técnico de gran jerarquía. Ganar no es fácil, pero me parece que, bueno, la clasificación al Mundial es una obligación con cualquier entrenador, porque clasifican 6.5, cambió mucho el paradigma de una eliminatoria. Lo que sí hay que pedirle que el plan de trabajo del primer año sea muy fuerte y que haga una buena eliminatoria, para llegar muy bien a la Copa América el año que viene y ver si podemos pelear la Copa América, pero pelear con ambición de ganarla, que las últimas Copas América no lo hicimos. Entonces me parece que ese es el desafío. Y después, si nos toca llegar a la Copa del Mundo, bueno, tener un Uruguay protagonista, no desde el discurso, sino desde el hecho real, que fue lo que nos pasó en el último Mundial. Alonso prometió una selección protagonista en el Mundial y no la pudo ejecutar, y eso le costó carísimo. Sí, y creo que hay algo fundamental también. Muchas veces se mide por lo que ganó o no ganó, por lo que salió campeón o no. Y, por ejemplo, con Chile, realmente entiendo que Bielsa hizo un trabajo, que Bielsa se fue y Chile todavía sigue teniendo frutos de ese trabajo que hizo Bielsa, porque fue el que realmente cambió a Chile en lo que tiene que ver con el contexto de su participación a nivel de cualquier torneo del mundo. Bueno, él potenció una generación de Arturo Vidal, son los que fueron los que ganaron las primeras Copas América para Chile en su historia, ganaron dos Copas América seguidas. Entonces, desde ese lugar dejó semilla. Es real que Uruguay no arranca de cero. Uruguay tiene su historia, sus títulos, mucho máximo ganador de Copas América. Mucho mejor todavía. Bueno, claro, entonces digo, acá no es que tiene que venir a enseñarnos Bielsa. Seguro. Bielsa lo que tiene que hacer es potenciar los grandes jugadores uruguayos que hay en el mundo. Entonces digo, y ponerle su impronta. Y después si puede mejorar cosas del fútbol local por su experiencia, su conocimiento, bienvenido sea. Pero el objetivo que pueda... ¿Por qué Bielsa también elige Uruguay? No es por plata, porque la plata es menos que cualquier otra selección que le pagaba en el mundo. Elige Uruguay primero por la comodidad del país, segundo por cómo somos los uruguayos, y tercero porque tiene material humano y futbolístico para hacer un muy buen laburo. Entonces desde ahí me parece que elige Uruguay, ¿no? O sea, ambos eligen, se elige Bielsa y elige Uruguay a Bielsa, ¿no? Además hemos sido tan críticos con los técnicos de la selección, con los uruguayos técnicos de la selección hasta ahora, que en definitiva también porque traigamos una vez un extranjero, pienso yo que no tenemos que quejarnos. Pero aparte, ¿cuál ¿no? es el pecado en un país, primero exportador, en un país que vivimos de los dineros del exterior, en un país que hemos exportamos permanentemente jugadores de fútbol y entrenadores uruguayos, que hablemos de pasaporte y que podamos enojarnos porque venga un técnico a dirigir a Uruguay? Somos unos hipócritas, sí. Cuando los técnicos uruguayos están ricos de haber dirigido en todas partes del mundo, cuando los futbolistas uruguayos, hay muchos que están muy cómodos por haber jugado en el exterior. Qué hipocresía sería poner el tema del pasaporte arriba de la mesa a la hora de analizar fútbol y un entrenador. Hablame si te gusta o no te gusta el estilo. Me gusta que Bielsa vaya al frente o no me gusta porque no van a hacer determinados goles. Pero no me hables de pasaporte, porque justamente el fútbol que hemos... los uruguayos llenado las canchas del mundo. Ahora, yo te entiendo que me hables de pasaporte, si traemos un desconocido, si traemos, no sé, a un técnico que de repente no tiene currículum, o a un entrenador de un país que no tiene mérito futbolístico, no sé, traemos un venezolano a dirigir la selección uruguaya, con el máximo respeto. Bueno, Venezuela sí, no podemos traer un técnico venezolano. Ahora, traemos a Argentina, campeón del mundo, y uno de los mejores técnicos de la historia. Pará. A veces nos pecamos un poquito de soberbio los uruguayos también a la hora del análisis de este tipo de situaciones. ¿Nos reencontramos el lunes? Sí, señor. Placer enorme. Saludos a toda la gente de Aspen. Buen fin de semana para ti. Chau.